Es tal la gravedad de que, por ejemplo, entre otras cosas, ni siquiera han pagado el transporte escolar por parte del DAEN desde el mes de diciembre del año pasado. Y por lo tanto, la persona que realiza el transporte está a punto simplemente de tener que dejarlo porque no tiene recursos para poder cumplir con los requisitos que se le exigen si no se le paga. Aparte de ello, obviamente, este DAEM simplemente lo que hizo fue no recepcionar las obras de unos trabajos que se realizaron en la escuela, y al no realizar ese trabajo de recepción de obras, simplemente el Ministerio de Educación está atado de manos y no puede entregar el reconocimiento oficial a la escuela. O sea, esto es solamente de una negligencia que considero grave e inaceptable, porque hoy día está perjudicando la dignidad no solo de sus alumnos, sino que está perjudicando la dignidad de los padres apoderados en el sistema de educación que merecen recibir, aunque provengan de los sectores rurales más apartados. Como si esto fuera poco, cuando ocurrió la tragedia del volcán Calbuco y estuvimos allá con el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, este comprometió en su momento como ministro recursos para la primera etapa de un patio techado en dicha escuela. Pues en el invierno los niños no tenían ni siquiera la posibilidad de salir de la sala de clase. Pues bien, el gobierno cumplió, transfirió los recursos, casi 20 millones de pesos, al DAEM de Puerto Vara, dinero que están a punto de perderse por cuanto el DAEM jamás presentó el proyecto al Ministerio de Educación. Y hoy, en una maniobra desesperada, están pidiendo más plazo al Ministerio. O sea, la verdad que esto demuestra que simplemente para este DAEM de Puerto Vara, la atención de la educación para nuestros niños rurales y urbanos es simplemente les da lo mismo. Y eso lo consideramos de enorme gravedad.